El contenido del siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de sus productores, por lo que esta emisora se deslinda de cualquier compromiso. Romántica 1380 presenta. Centro de Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Noches, hoy es lunes 1 de junio del 2015, nos escucha en el 1380 de amplitud modulada. Esto es Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. Y bueno, tenemos un programa muy, muy especial para ustedes. Yo soy Jorge Tinajero, le agradezco que nos escuche todos los lunes. Y también puede ver toda nuestra información en www.expresiontotal.com.mx. Los teléfonos en cabina 55 66 1380 y 55 46 18 66. Tenemos saludos para el licenciado Armando Arango, director de la Red de Órganos Informativos y de Denuncia de las Instituciones Defensoras de los Derechos Humanos, y también para la maestra Gabriela Salas, fiscal de supervisión, ministerios públicos, aquí en la Procuraduría General del Distrito Federal, del Gobierno del Distrito Federal. Muchos saludos para ella, también para Miriam Cruz. Y bueno, va a estar esta noche con nosotros el candidato Claudio Carrillo Ramos por el partido de Encuentro Social. También estará Laura Hortensia Castillo, candidata por el Partido Verde a diputada federal en Coyoacán por el Distrito 24. Y bueno, pues quiero agradecer también la presencia de Crispín Barrera Ponce, reportero y conductor de noticieros en la empresa Televisa durante 17 años, periodista y conductor de eventos empresariales, conductor titular de Mundo Financiero de 2004-2007 en Argón, México, y también director de Relaciones Institucionales en este portal Argón, México, y también integrante de la Asociación Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Mi querido Crispín, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto el que pues me hayas invitado a tu programa, y pues buenas noches también a estos demás compañeros participantes en esta mesa. Muchas gracias y un saludo a tu extenso auditorio. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Estamos esperando también a Vladimir Galeana Solórzano. También está con nosotros el maestro Lorenzo Martínez Vargas. Lorenzo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Tinajero. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por invitarme a co-conducir este programa. Y pues veo que está muy, muy excelso ahora, ¿eh? Con la presencia de todos ustedes, también estará con nosotros el licenciado Valentín González, candidato por Movimiento Ciudadano. Esto es para la presidencia municipal de Nezahualcóyotl. Y también está con nosotros ya aquí en cabina la licenciada Semiramis Molina. Ella es candidata por el Distrito 25 de Álvaro Obregón, también por Movimiento Ciudadano. Y le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, Semiramis, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la invitación. Más que nada agradecer primero a todos los radioescuchas para que estén en este ratito conociendo un poquito más de nuestras propuestas como candidatos. Yo creo que como ciudadanos tenemos todo el derecho de estar informados. Sí. ¿No? ¿Quién nos va a estar representando en nuestra próxima legislatura? ¿Qué abarca el Distrito 25? ¿Es Álvaro Obregón? ¿Federal? No, es local. Local. Es local. Okay. Dentro de mi distrito tengo 70 colonias. Tengo 70 colonias y tengo 110 secciones. Sí. Fíjate que dentro de las colonias tengo dos pueblos, que es el de San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa Xochiac. Son dos pueblos que tienen, bueno, tienen una peculiaridad. Son pueblos todavía de usos y costumbres. Sí. Y lo que queremos, bueno, una de las propuestas ahí con los pueblos es hacer una iniciativa de ley para que se respeten todavía como pueblos originarios. Sí. Entonces, porque creo que los pueblos nos dejan mucha tradición, ¿no? Sí. De nuestros antepasados, son cultura finalmente para la ciudadanía. Y digo, son pueblos que están dentro de la ciudad. Entonces, son de los pocos pueblos que podemos ahorita rescatar. Sí. Pues sí, efectivamente, estamos a dos días de que finalicen las campañas por parte de todos los partidos. Y bueno, me da gusto que también estén con nosotros candidatos a un cargo pues de elección popular. Y pues el reto es grande, ¿no? El reto es grande. Yo quisiera preguntarle a la candidata Semiramis, ¿qué se ha encontrado en esta, pues en el camino a través de su campaña para diputada local, en donde sí vemos que existe una hegemonía brutal por parte de un partido, concretamente el PRD, y que muchos ciudadanos de esta ciudad capital pues ya desean que haya un equilibrio, que haya más bien una opción diferente a la que tenemos? Entonces, ¿cuál sería su programa de política en caso de llegar a la Asamblea? Mira, te comento, yo soy vecina de Álvaro Obregón. Entonces, Movimiento Ciudadano nos da oportunidad que ocupemos una curul como ciudadanos. Yo creo que es bueno porque tenemos, creo, las mismas necesidades, ¿no?, que cualquier vecino de la delegación. Y yo creo que nos podemos aferrar un poquito, sí, a hacer un cambio. Yo lo comentaba ahora en la campaña, hay zonas que tengo dentro de mi distrito muy marginadas. Tenemos un problema muy fuerte con el tema del agua. El año pasado, como recuerdan, San Bartolo fue víctima, ¿no?, de un enfrentamiento con el gobierno del Distrito Federal. Es muy triste llegar y ver la realidad de lo que pasó, ¿no? Entonces, nos dedicamos a escuchar a los vecinos de esos pueblos. Y sí, estamos luchando contra un monstruo político, ¿sí?, que gobernó la delegación durante varios años. La verdad es que creo que como ciudadana y como vecina de Álvaro Obregón, creo que estamos hartos y queremos un cambio. Dentro de Álvaro Obregón y de precisamente, bueno, exactamente en mi distrito, no hay una determinación de la delegación. Y casi el 75% de esos dos pueblos tienen servicios que son cobrados por parte de Coajimalpa. Sí. Y otra parte por parte de Álvaro Obregón. Entonces tenemos tres tipos de personas ahí, que tenemos ejidatarios, comuneros y de la pequeña propiedad. ¿Y qué le dice la gente? ¿Qué le demanda? ¿Qué pues le expresa? ¿Qué inconformidades? ¿Qué situación? Porque están peleando ustedes contra un aparato muy fuerte, sí, que bueno, tiene años, como usted bien lo mencionaba, candidata, dominando las delegaciones, en este caso la de Álvaro Obregón. Y pues la gente, yo creo que también desea un cambio, ¿no? Posiblemente. Entonces, ¿qué le demandan más a ustedes los ciudadanos ahí en esa demarcación? En esa demarcación yo creo que el problema del agua es imprescindible. O sea, sí, es la prioridad, el tema del agua, el abastecimiento de agua. Tienen un problema muy fuerte también con transporte público. Porque, bueno, el transporte, los pueblos fueron diseñados, el trazo urbano de los pueblos no estaba diseñado para la actualidad. Sí, sí, sí, esta ciudad ha crecido enormemente. Y entonces han metido allá tipo RTP, pero son microbuses, ¿no? Son microbuses muy grandes, son camiones muy grandes para los pueblos. Entonces es un caos el que tú quieras transitar las calles a mediodía. Ha habido muchos accidentes porque es a la hora que salen los niños de las escuelas. Es cuando más congestión hay dentro de los pueblos. Y, sí, y bueno, Desierto de los Leones, Camino Desierto, sabemos que eso es un solo sentido. Bueno, ida y vuelta, te tienes que esperar. Hay curvas, hay veces que se paran, son tan negligentes que se paran a hacer base. Y entonces dices, oye, por favor, un día me tocó estar 15 minutos, me bajé del auto y le dije, te ruego, Muévete nada más al salir de la curva para que nos dé chance de pasar a Ándale, todos. Ándale, como quiera. Mi querida Semira, ¿cuáles son tus propuestas? ¿Cuáles son tus proyectos? Mis proyectos. El primero, la prioridad. Sí. Como les comentaba, yo creo que es el de hacer una iniciativa de ley para los pueblos y barrios originarios, sí. ¿no? Para que con eso vamos a... ellos, ¿sabes qué adquieren con eso? Su autonomía otra sí. vez. Y que sigan siendo pueblos de usos y costumbres. Finalmente, si ellos tienen una autonomía, sus predios se pueden regularizar. El que determinemos también la delimitación de la delegación, podemos empezar a regularizar todos los predios, porque ellos solo tienen contratos de compra-venta. Entonces, a partir de ese eje, a partir de sí, eso, claro. elaborarías tu política uh-huh. frente a la Asamblea. ¿Sí? ¿Cuál sería tu mensaje para el público que nos está escuchando y que, bueno, pues están dependiendo de ti en el Distrito 25? Yo los invito, de verdad. Yo cuando llegué, algo que les dije fue, yo no vengo a comprar tu voto. Creo que si algo tenemos... es que somos candidatos transparentes, no traemos un currículum ni de rateros ni de corruptos, nos pueden investigar, venimos a ganarnos su confianza, a que trabajemos sí. juntos, a que solos no podemos, tenemos que hacer el cambio, tomados de la mano, ¿sí? Y pues nada, que pierdan ese miedo al cambio. Mucha gente tiene miedo en Álvaro Obregón, mucha gente está amenazada en Álvaro Obregón, mucha gente está condicionada. ¿Cómo se contactan contigo? ¿Cómo conocen de tus propuestas? Tengo mis redes. Sí. Si quieren, es @ Semiramis Mol, el Twitter. Semiramis Moy, Mol. Twitter. Mol. Uh-huh. Okay. Y en Facebook es Semiramis Molina, tal cual. Sí. Y por ahí, de hecho, yo contesto personalmente todos los twitters o... Muy bien. O las preguntas. ¿Tú no tienes por ahí una casita que no hayas declarado? Sí, no, sí, sí. Terrenito. Ah, no, yo te iba a decir casa de campaña, sí tengo. No. Sí, pero no, tiene una casa anaranjada. Sí, no, una casa de campaña sí tenemos, que bueno, sabemos que ya nos quedan solamente 2 días más, pero con gusto ahí vamos a estar todavía atendiendo a las personas que nos quieran visitar para hacernos sus propuestas. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esta es tu casa. Gracias. Y bueno, tenemos en la línea, don Lalo, ya también al candidato Carlos Estrada Meraz, del PRD. Su candidatura es a jefe delegacional en Iztacalco. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, aquí andamos como a tus órdenes. No, pues te esperábamos aquí en cabina, pero sabemos que andas algo ocupado. A echar muchas ganas. Mi querido Carlos, has enfrentado una campaña dura, de retos. ¿Cómo te va en este momento? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus propuestas? Estoy muy contento. Muy contento sobre todo porque estamos remontando una campaña muy exitosa con la gente, con los vecinos, en los corridos. Sí. Creciendo de una manera impresionante, estamos sí. más de 20 puntos con el segundo lugar, y eso debido a un gran equipo de trabajo y a los éxitos que ha tenido el gobierno delegacional. ¿Cuáles son tus planes de trabajo en caso de que logres esta candidatura, Carlos? Mira, vamos a trabajar sobre 3 ejes que tienen que ver con la situación de descomposición social que existe a lo largo y ancho del país. Sí. Primer punto, el tema de la seguridad. Sí. Segundo, el tema de la economía y el empleo. Y tercero, la salud y la educación. Sí. Vamos a seguir trabajando con esquemas de prevención del delito. Se va a continuar iluminando. Hoy se ha avanzado mucho en 3 años. La delegación ha logrado en 2 años y medio prácticamente sí. tener iluminado al 70%, casi el 80% de las luminarias existen ya habilitadas. Sí. Vamos a terminar este año al 100%, porque yo estoy convencido que una luminaria más siempre representará un delito menos. Claro. Tienes la delegación más pequeña territorialmente hablando, pero tienes grandes fuentes de empleo, el Foro Sol, la Central de Abastos, todavía alguna zona industrial. Todo esto lo utilizarás para detonar el trabajo en Iztacalco. Claro que sí, vamos a hacer muchas iniciativas. Sí. De hecho, he estado trabajando, hemos tenido reuniones y contacto con los empresarios, hemos estado trabajando mucho y vamos a darle un impulso muy importante al tema que tiene que ver con la creación de cooperativas para fomentar el autoempleo. Vamos a impulsar un rediseño institucional que tienda a mejorar las condiciones aquí en la delegación, sobre todo por lo que va a implicar la Fórmula 1. Sí. Va a ser un espacio de atracción y va a obligarnos a diseñar políticas para generar empleo, pero también para hacer de Iztacalco una delegación más amable y una delegación con la gente y con todos los capitalinos que se sientan orgullosos de contar con estas instalaciones. Somos la delegación efectivamente territorialmente más pequeña, pero con la más alta densidad poblacional. Sí. Jorge. Tienes fuertes contrincantes. ¿Cuál es la relación con ellos en caso de que tú ganes o se diera algún revés? ¿Qué sucede en Iztacalco? Lo de fuertes contrincantes es relativo. Sí. Son experredistas prácticamente, gente sí. que ya en algún momento les tocó gobernar. Sí. Yo estoy muy contento por la demostración que se dio ayer en el Zócalo. Sí. Logramos afirmar que es más importante la sabiduría colectiva que los caprichos personales. Sí. Y eso se demostró el día de ayer. Se está confirmando con las encuestas, con las tendencias de que vamos por buena ruta. Se ve el comparativo de cómo estaba la delegación antes, cómo se ha trabajado actualmente y sí. los grandes retos que voy a emprender y que voy a cristalizar a través de políticas sociales alrededor de la gente que más lo necesita, mi querido Jorge. Bueno, pues te agradezco mucho, mi querido Carlos. Estamos un poquito atorados con el tiempo. Lástima que no pudiste estar con nosotros pasando la contienda. Espero que puedas acompañarnos aquí en cabina. Con todo gusto, Jorge, con todo gusto, y mando un fuerte saludo a todos tus radioescuchas y estamos pendientes para cualquier convocatoria y seguir fortaleciendo a través de la comunicación la cultura democrática, amigo. Muchísimas gracias y que te vaya muy bien. Buenas noches. Jorge, buenas noches, gracias. Son las 7:18, nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más información. Ya está aquí en cabina el licenciado Valentín González y también ya también está con nosotros mi querido Claudio Carrillo, ya listo también para exponer lo que tiene para el público. Es en el distrito 15, 17, mi querido Claudio. Encuentro social. De encuentro social, muy bien. Los nuevos partidos. Vámonos a una pausa y regresamos. Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380. Movimiento Naranja. Movimiento Chida la canción, ¿no? Pero hoy queremos hablarte de cosas más importantes para México. Como el que podamos votar a mitad del mandato para despedir a nuestros alcaldes, gobernadores y hasta el presidente de la República. Ingresa al sitio 5propuestasparamexico.mx y conoce más de ellas. Este 7 de junio vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. ¿A cuál le encantan los números? Es todo un matemático. Cristina ama leer. Alberto tiene facilidad para enseñar a otros. Tomás siempre está dibujando casas. Y Sara es buenísima en computación. La educación ayuda a desarrollar el potencial y descubrir las habilidades que cada niño lleva dentro. Por eso, en el INEE evaluamos la calidad de la educación. Porque evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ¿Y ahora tú? Es que acabo de ver un comercial buenísimo del pan. Sale una chavita bien seria y le dice al presidente, yo no voy a votar por el PRI porque hay mucha inseguridad. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no mejor le reclamo al presidente panista que estuvo antes y que fue el que dejó este país más inseguro que nunca? ¿O qué? ¿No te acuerdas? Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. PRI, trabajando por lo que más quieres. Candidatos a diputados federales del PRI. Este espacio está reservado para ti. Aquí podrás anunciar tus productos o el servicio que ofreces. No importa qué tan grande o tan pequeño sea tu negocio. Anúnciate en Romántica 1380 y verás cómo en poco tiempo crece mucho. 5566-1506. Es muy fácil y económico. Llámanos al 5566-1506 o al 5592-3510. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Romántica 1380 tiene los mejores planes y tarifas para que puedas anunciarte en radio. 5566-1506. Extensiones 11104, 11007 y 11076. Dione Anguiano, candidata jefa delegacional en Iztapalapa por el PRD. Dione apoya 100% a las mujeres. Dione es una mujer sencilla. Dione es muy natural. Lo que Dione promete, Dione lo cumple. Dione es el poder de la gente. Tú y yo siempre hemos caminado juntos. La delegación será un lugar de puertas abiertas. Ampliaremos los programas sociales y llevaremos los servicios a tu calle, hasta la puerta de tu casa. Somos la fuerza que mueve la ciudad. PRD, gobierna para tu bien. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Encuentro Social es el candidato a diputado federal por el Distrito 17 en Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón, perfecto. Y Coajimalpa. Y Coajimalpa. Y también está con nosotros Valentín González, que es el candidato a presidente municipal por el Movimiento Ciudadano en Ciudad Nezahualcóyotl. Así es, mi querido Lorenzo. Y bueno, pues vamos a comenzar, si nos permites, mi querido Claudio. Con don Valentín González, candidato a presidente municipal en Ciudad Nezahualcóyotl. Don Valentín, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Da mucho gusto saludarte y al equipo. Desde luego a nuestros colegas que están aquí participando y en campaña. Estamos en las elecciones intermedias 2015 y esto, bueno, pues nos atañe también en el Estado de México. Mi querido Crispín, Nezahualcóyotl, aproximadamente 4 millones de habitantes. Sí, una demarcación bastante, pues, con una densidad poblacional importante y que durante, pues, ya varios años ha estado en poder del Partido de la Revolución Democrática. Y observamos que ahora, Jorge, se ven nuevos rostros, se ven, pues, los nuevos partidos que hay en escena. Movimiento Ciudadano, no tan nuevo, pero bueno, también es de reciente cuño. Y estamos esperando que la ciudadanía se manifieste. Yo creo que no hemos tomado en cuenta una cosa: el hartazgo de la población por ver a los mismos partidos gobernando, prometiendo lo mismo. Y bueno, a lo mejor dentro de los nuevos puede haber alguna diferencia. Así que, pues, a ver qué nos digan ellos. Lorenzo, por favor. Bueno, ya que estamos hablando de la densidad poblacional, desde luego Nezahualcóyotl es un municipio con problemas bastante graves, sobre todo de seguridad. Usted, candidato, ¿qué ofrece y cuál es su programa concreto para abatir este problema de inseguridad? Efectivamente, el problema más serio, más grave que tiene el municipio de Nezahualcóyotl en este momento son los altos índices de delincuencia que se han registrado. Nunca habíamos tenido tanta delincuencia como hoy, tantos asaltos, tantos robos, tantas ejecuciones, sí, tantos secuestros, el renteo, es decir, el crimen ya ha hecho presa a la ciudad y ha terminado, pues, con la tranquilidad, con la confianza, con la paz que se requiere se debe tener en el territorio para que los vecinos puedan hacer sus actividades cotidianas. Lamentablemente eso ya no es posible, y a pesar de el incremento en el número de elementos, a pesar del recurso que ahora hay más que antes, pocos saben que el presupuesto de Nezahualcóyotl asciende a más de 3.500 millones por año. Sí. Entonces, hace la pasada administración, que fue en manos del PRI, Edgar Navarro, el presidente, pues ejerció 9.000 millones de pesos y no hizo absolutamente nada, todo se lo robó. Ahora, pues van 2 años y meses de la nueva administración, ahora en manos del PRD, y pues empiezan a hacer unas obras, pues, de impacto visual, menores, importantes desde luego para la imagen de la ciudad, pero mientras están, ellos dicen, haciendo parques acuáticos, sí. Cuando en las colonias no hay agua y cuando no se ha sustituido las redes de agua potable y drenaje, se sufre desabasto y traen el negocio de la venta de agua en pipas, pues entonces es un desacierto, es una incongruencia, y desde luego que todos los ciudadanos de Neza identifican que esto es para ganar simpatizantes a unos días de la elección. Pero había que preguntar 2 años antes qué hicieron, pues, con los 7.000 millones de presupuesto que ya ejercieron. En caso de llegar a ganar, vas a enfrentar varios problemas. ¿Cuáles son los ejes que tú ya tienes detectados que esperas que muevan al votante a elegirte? Bueno, lo primero que hay que hacer es terminar con la tolerancia de la corrupción. Sí. Porque si eso no se frena, es desde luego muy grave el problema de la corrupción en todas las áreas, pero más grave que se institucionalice. Sí. Es decir, que desde la cabeza, desde la responsabilidad superior, que es el presidente municipal, pues se le ponga cuotas a todas las áreas, a la policía municipal, a tianguis, a mercados. Y yo creo que te ves... Lo primero hay que terminar con eso. Te ves noble, ¿no? Porque todo ese regenteo, pues va hasta mi querida coloreteada, ya con Erubiel, ¿no? Pues yo sí. Yo creo que le llegan, le salpican. Claro que sí. O no sabe lo que sucede en su territorio. Desde luego que sabe, y precisamente sí. Por eso nosotros hicimos llegar un escrito al Instituto Electoral del Estado de México pidiendo que se abriera un debate en un medio público, y lamentablemente no se sentaron el candidato del PRI, del PRD, porque era obvio que no iban a poder contestar cuestionamientos tan elementales como los que estamos haciendo aquí, pues para que den explicaciones. ¿Por qué el gobierno perdista entrante no le pidió cuentas al saliente, ¿no? ¿De dónde están los 9.000 millones de pesos? Y luego decirle al representativo del PRD que quiere ser presidente, pues, ¿qué han hecho con los 7.000 millones en 2 años? ¿Verdad? Qué grandes obras de impacto social, de infraestructura. Son preguntas muy directas, muy elementales, que desde luego no se arriesgaron y no asistieron al debate. ¿Y qué has platicado con los ciudadanos de Nezahualcóyotl? Bueno, tenemos ¿cuál es tu compromiso con ellos? El primer compromiso es establecer verdaderamente un gobierno democrático, auténticamente democrático, un gobierno ciudadano que sea transparente, que maneje honestamente los recursos públicos, sí. Que rinda cuentas, y además someternos a un referéndum a la mitad de la administración. Si ellos consideran que en ese periodo de tiempo no respondemos, no estamos cumpliendo las expectativas que se abrieron, pues nosotros presentamos nuestra renuncia. Yo soy un vecino de Neza desde hace 57 años. ¿Ya tienes una plantilla de trabajo que te apoye? Desde luego tenemos un equipo. La propuesta, y eso lo deben saber los ciudadanos, es que no se puede gobernar Nezahualcóyotl sin una planeación. Sí. Sin una planeación democrática y sin la participación de los ciudadanos. Compromiso de inicio de gobierno, del gobierno ciudadano, es crear el Instituto Municipal de Planeación, integrado por un grupo multidisciplinario de talentosos profesionistas, que los hay en Neza, sí. De alto nivel, de altísimo claro, nivel, por supuesto. Diría yo, para que ellos hagan los diagnósticos, hagan los planes y programas, elaboren el plan de desarrollo municipal, sí. Y le den seguimiento a las obras y acciones y la aplicación transparente de los recursos con la participación de los ciudadanos. ¿Qué son? Son programas, candidato, que por el tiempo tan limitado que tienen ustedes como alcaldes, 3 años, y a veces menos de esos 3 años, pues muchas veces no llegan a madurar. Pero la pregunta que yo le quiero hacer va en referencia a la inseguridad. El Estado de México, como usted sabe, como todos sabemos, ocupa un lugar preponderante dentro del mapa de geográfico de criminalidad. Acerca de los feminicidios, ¿cuál es el estado que guarda Ciudad Nezahualcóyotl en ese sentido? Pues al igual que el municipio más poblado, como es Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco, todos registran ese gravísimo problema. Entonces, ahí se tiene que tener la coordinación muy eficaz del gobierno del estado, gobierno federal, y por eso me pareció a mí desde el principio que se anunció que tendría que ponerse en operación el mando único, un error del actual gobierno perredista de haber rechazado e incluso promovido para que no se reconociera y no se aceptara el mando único. Nezahualcóyotl es un municipio de los 125 del estado, es el primer nivel de gobierno cercano a la ciudadanía, pero no es una isla, no puede gobernarse una población tan grande y tan cercana, y un municipio ya metropolitano, pues que esté de manera aislada. Claro. Se requiere la coordinación. Entonces, sí es muy importante que los ciudadanos sepan que el grave problema de la seguridad se va a atender, se va a atacar, no solamente con más elementos y más patrullas, sino principalmente con la coordinación y, desde luego, cero tolerancia a la corrupción, porque ahí es donde está el fondo del asunto. Lorenzo, candidato, ya que está aquí Pedro Mahay, que es tu coordinador de campaña, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes del voto? Es decir, ¿cómo ven? ¿Tienen la posibilidad alguna de ganar? Desde luego. Los ciudadanos son los que finalmente van a decidir. Claro. Más allá de las campañas mediáticas, de la presión, incluso hasta la intimidación, a cambio de votos, no quitarlos de los programas sociales, del exceso en los gastos de campaña que quien gobierna en este momento, en el caso de Neza, el PRD, pues con un dispendio que basta darse una pequeña vuelta y verán ustedes cómo está tapizado. Han cometido un gravísimo, gravísimo error, lamentable, porque con el padrón en mano de los programas sociales, el programa alimentario y otros apoyos, sí, fueron marcando a los ciudadanos poniendo banderas del partido en cada casa. Pero nada más a estos ciudadanos. Es decir, ya les hicieron una marca, una distinción. Eso es inadmisible. ¿Será, no, la marca de la bestia? Pues, o la del fascismo, la, ¿no? La o la vez, del no, fascismo. No por otra cosa. No marcaron a los judíos con la estrella de David para distinguirlos quiénes eran sí, quiénes no. Pues eso es lo que, ¿no? Pero a esos extremos. A un extremo. Ese extremo ya es algo que lastima la dignidad de las personas. Están fomentando la confrontación, están fomentando ahí la diferencia, claro, y la rencilla entre propios vecinos. Porque ¿cómo se ve el vecino que no tiene la bandera? Sí, ¿eso sí, qué sí significa? Entonces, ¿qué es de segunda, claro, de tercera? O ¿cómo está sí, la no clasificación? Juega. Don Valentín González, candidato a presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, en un minuto la invitación al público que nos está escuchando, por favor. Pues que estén muy, muy, muy participativos los ciudadanos el día 7. Que previo análisis riguroso y con reflexión profunda puedan analizar quiénes son las candidatas y candidatos a diputados locales, federales, quiénes integran el ayuntamiento, cuál es su historia de vida, qué experiencia tienen, qué es lo que han hecho, de dónde vienen, etcétera, para que con mucha responsabilidad acudan a las urnas y voten en libertad, como ciudadanos libres. Ellos no se deben dejar presionar, no se deben dejar chantajear. Sí. Son libres ellos en la urna, con la boleta en la mano, tienen que decidir con responsabilidad. Y yo estoy seguro que en el caso de mi municipio, de Nezahualcóyotl, sus ciudadanos van a saber votar de manera correcta. Y desde luego que será respetado. Yo pensé, Jorge, que iba a decir previo al partido México-Brasil. Que va a haber precisamente el domingo. Sí, también va a haber partido. Tendríamos mucho que comentar. Don Valentín González, candidato a presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl por Movimiento Ciudadano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, Jorge. Y bueno, pasamos con don Claudio Carrillo, candidato a diputado federal por el distrito 17. Él viene del partido Encuentro Social. Claudio Carrillo, un alto a los corruptos. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Jorge, muy bien. Gracias, saludo a todo tu auditorio. ¿Cuánto mides, mi querido Claudio? 1.96 m para ponerle un alto a los corruptos, como bien dices. Pero sigue creciendo en popularidad, dice. Exactamente, fíjate que sí, vamos muy bien en la campaña. Afortunadamente el día de ayer hemos estado haciendo cierres. El día de ayer tuvimos un cierre de campaña con casi 2.000 gentes. Entonces vamos muy bien. Felicidades, Claudio. Gracias. Yo sé que vas bien, se ve en las redes sociales. ¿Te sientes optimista? ¿Crees que puedas ser esa punta de flecha por Encuentro Social? Yo creo que sí. Fíjate que realmente la gente está ya muy cansada de la situación que se vive en Álvaro Obregón y en Coajimalpa. Y yo creo que vamos a tener un voto de castigo a los como nosotros pedimos, sí. En donde realmente la gente va a votar por nosotros como una muy buena opción, una opción ciudadana, ¿no? Recuerda que yo no he sido político, yo soy un ciudadano. Y de alguna manera estamos teniendo todo el apoyo de la gente. De verdad, la delegación de Coajimalpa la empezamos a trabajar muy poco después del problema aquel grave que hubo a golpes entre el PRI y el PRD. Y lo empezamos a trabajar después porque anteriormente era imposible entrar. Después de ese pleito, pues ya como todos los ojos están puestos en la delegación, ya tuvimos la oportunidad de poder hacer nuestra campaña. Vamos muy bien. El día de hoy personalmente los taxistas, la gente me permitió pegar más de 500 anuncios a los vehículos de los microperforados, cosa que la verdad me sorprendía porque la gente se paraba para que se los pusiéramos. Sí. Danos un poquito más en detalle de lo que abarcas. Las colonias, Santa Fe. Ahí me toca Álvaro Obregón y me toca Coajimalpa, pero me toca realmente el área corporativa de Santa Fe, en donde de alguna manera ves que ese es el área, esa es la joya de la corona, es por la que están peleando los políticos, porque bueno, no sé si sabes el dato, hay 43 permisos para torres de más de 25 pisos que están autorizados. ¿Y qué sucede? Pues al final de cuentas las autoridades pretenden dar el apoyo a los constructores, olvidando realmente a la mayor parte de la población, y la mayor parte de la población sin agua, sin servicios. Yo te puedo decir, yo soy un beneficiado de los que viven en Santa Fe, y me da mucha tristeza ver cómo cruzando el puente la situación es completamente distinta. Pareciera que la supervía es un mirador a la pobreza. Entonces es una cosa de verdad muy grave. ¿Eres empresario? ¿Es tu primera incursión en política? Así es. Yo en mi vida he sido político, soy un empresario exitoso, y de alguna manera, pues después de mis 50 años de edad, ahora que tengo 51, siempre pensé regresar un poco de lo mucho que este país me ha dado. Soy de las gentes que ha tenido el privilegio de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, pagando 3 pesos de colegiatura, y eso me ha dado oportunidad también de tener estudios en el extranjero. Realmente soy un empresario que en este momento puede hacer algo por un país, y eso es lo que estoy tratando de hacer. He comentado varias veces en el programa, y no me dejará mentir Crispín Barrera y mi querido Lorenzo, las ruedas de prensa que hemos tenido con los partidos, no los tres grandes que significan, hemos sido un tanto incisivos, pero no por molestarlos, sino por querer saber quiénes son aquellos nuevos integrantes. Entonces tú nos comentabas, ustedes sí surgieron de algo humilde. Tu papá trabajando. Sí, realmente, mira, yo soy un agente de la cultura. Con gran experiencia, además, nos comentabas. Soy una persona de la cultura del esfuerzo. Yo realmente, mi papá fue mesero, pero fue mesero en el Club de Banqueros. Y se logró un encuentro social porque estuvo con la gente más rica de este país. Tuvimos la oportunidad de que esa gente nos apoyara, a mi padre en ese entonces. Y bueno, nos dio la oportunidad de hacer estudios también hasta en el extranjero. Realmente es lo que nosotros llamamos un encuentro social, ¿no? Sí. Y bueno, desafortunadamente nos damos cuenta que hay candidatos que no tienen la capacidad mínima ni siquiera para hacer una campaña electoral, para dar un discurso, para mantener una propuesta. Nosotros lo que estamos pugnando personalmente, yo quisiera crear una especie de norma oficial mexicana sobre los candidatos, que no cualquier gente se pueda subir. Digo, a mí me han hablado cuestiones en partidos de los grandes en donde se habla de que las candidaturas valen 5 millones de pesos, ¿no? Sí. Imagínate a alguien que paga una candidatura de 5 millones de pesos y se gasta otro 1.200.000, que es el tope que tenemos en campaña. Cuando llegan a la delegación, llegan con una serie de compromisos, llegan realmente a robar. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer probidad y honradez, que eso es lo primero que se necesita en este país, ¿no? Llegando a la diputación, Claudio, ¿cuál es tu primera acción y más importante de hacer en el Congreso? Mira, lo primero que yo realmente pugnaría, dos leyes que son las que nosotros, el día de ayer precisamente en nuestro cierre de campaña, firmamos un acuerdo de cumplimiento con los vecinos, es primero quitar el fuero. De alguna manera sabemos que esta ley anticorrupción, el fuero siguen teniendo los diputados, los senadores, el presidente de la República. El fuero debe ser parejo, no debe existir absolutamente para nadie. Y el otro punto es el dinero gastado en campañas políticas. En lo personal, yo realmente, me dicen que si presentaría mi declaración patrimonial, si la presento ahora de hace 45 días es menor, porque realmente he gastado todo en mi campaña. Al final de cuentas no tenemos apoyo contra una maquinaria. Digo, el día de ayer se llevaron a 150 mil gentes al Zócalo, pagándoles 300 pesos, ¿no? De tal manera que hasta nuestros seguidores estuvieron tentados a irse, y afortunadamente no se fueron, no se fueron. Entonces, también Jorge hubiera ido. También. Igual hasta yo me le pego, ¿verdad? Claudio, al principio de nuestra charla decía yo acerca de, pues, el fastidio de mucha gente, de muchos ciudadanos que van a emitir su voto este próximo domingo, pero hay un sector muy en particular que representan millones de jóvenes que van a votar por primera vez, y que pues ellos, ustedes tienen que mandarles un mensaje muy claro de que ustedes son gente, se puede decir, gente fresca, gente nueva, no es el típico político maleado, el que brinca de un puesto a otro, el que hereda el puesto del marido, de la esposa o del cuñado. Entonces, ¿qué mensaje le mandarías a esos millones de jóvenes que van a ejercer su voto por primera vez el próximo 7 de junio? Mira, el primer mensaje que yo les mandaría es que realmente hagan un poco al lado el no tener responsabilidad sobre la participación política. Yo te puedo decir, he convocado a muchos jóvenes y sin embargo no he tenido respuesta. No he tenido respuesta en los meetings que tú realizas. Se da uno cuenta que encuentra uno a más de casa. Los jóvenes prácticamente están alejados de la política. Cuando yo tengo un joven enfrente de mí y le doy algún volante mío, la primera respuesta es: todos son igual de rateros y de corruptos. Los jóvenes desafortunadamente no tienen interés en la política, ¿eh? Es una situación muy grave, porque ¿quién va a hacer la política? Por eso es que en el caso, por ejemplo, de Álvaro Obregón, te encuentras que es una familia que tiene manejando la delegación 15 años y que ahora buscan un puesto para poder cubrir las situaciones de irregularidad que tiene, ¿no? Mi querido Claudio Carrillo, candidato a diputado federal por distrito 17 de Encuentro Social, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Igual que a don Valentín González, los invito, una vez que terminen estas campañas, sea cual sea el resultado, a que nos acompañen aquí en cabina. Hay mucho que platicar. Te agradezco mucho. Yo quisiera informarles a tus radioescuchas, mis redes sociales es Claudio Carrillo Ramos, que nos pueden ver ahí realmente el trabajo que hemos hecho. En Twitter estamos con Claudio-Partido-Encuentro-Social-APES, o sea, Claudio-PES, y la página que es claudiocarrillo.mx. Y muchas gracias por tu invitación. Al contrario. Gracias, gracias Claudio, gracias don Valentín, gracias. Les deseamos éxito, no suerte, la suerte es un azar, éxito en el reto que están enfrentando. Muchas gracias y que triunfen. Les agradezco mucho la invitación, gracias. Muchas gracias. Yo, al igual que el doctor Mancera, soy partidista, pero que ganen los mejores. Seguramente ganaremos. 43, ¿eh? Nos damos una pausa, reorganizamos y estamos de regreso. Importadores Peña y Peña número 17 ofrece la más extensa variedad en artículos de temporada. Bisutería, bolsas de piel, juguetes, cosméticos, relojes y muchos artículos más de primera calidad a precio de importador. Para que haga el negocio de su vida, lo esperamos de lunes a sábado en Peña y Peña número 17, Colonia Centro. Centro de Importadores Peña y Peña. Romántica 1380. Soy Adrián Juárez, tu candidato a presidente municipal. En Tlalnepantla, tu seguridad es mi prioridad. Lo hice como tu diputado con el programa Escuela Vigilada, instalando más de 800 cámaras de videovigilancia, y lo haré como tu presidente municipal. Con mayor seguridad, con servicios de calidad, con obra pública y social, y gobernar con honestidad, sean los ejes de mi gobierno. Por nuestras familias, en Tlalnepantla, este 7 de junio, vota por Adrián Juárez, PAN PT. Con seguridad, buen gobierno. ¡Claro que podemos! Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, especialmente en la orilla de un río o lago, una ladera o barranca, o al pie de un cerro, mantente alerta. Infórmate con los reportes de Protección Civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato y permanece atento a las indicaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 088. Autoridades, cuerpos de emergencia, Policía Federal, Marina, Ejército y Protección Civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. Trabajemos juntos para que Benito Juárez siga siendo el mejor lugar para vivir. Ya basta de corrupción. Vayamos juntos por la grandeza de Coyoacán. El cambio está en tus manos. En Cuajimalpa, más seguridad y mejor movilidad. En Tlalpan, merecemos un gobierno cercano y que tu familia tenga agua diario. Si no votas o anulas, los malos gobiernos seguirán y las cosas no van a cambiar. Si quieres que México gane, vota PAN. Partido Acción Nacional, Distrito Federal. ¡No desperdicies tu voto! Vota contra la corrupción. Por presidente municipal y diputado local, vota por el PRD. ¡No desperdicies tu voto! Vota contra la inseguridad. Por presidente municipal y diputado local, vota por el PRD. ¡No desperdicies tu voto! No a la violencia contra las mujeres. Por presidente municipal y diputado local, vota por el PRD. Estado de México, por tu seguridad, lo vamos a cambiar. PRD. Romántica 1380. Ya continuamos en Expresión Total con Jorge Tinajero. Con 7:46 de la noche, y bueno, ya estamos con Eva Muñoz, nuestra psicóloga de cabecera. Mi querida Eva, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto estar nuevamente aquí y que me den este espacio para hablar de estos temas. Tenemos temas pendientes, yo ¿sí? le pido disculpas al público porque los hemos cortado. Es muy importante que en estas elecciones intermedias, bueno, pues participemos dando a conocer las propuestas de los candidatos. Así que te pido también a ti una disculpa por los cortes que hemos tenido. Y adelante con el tema que tenemos. Ok, nos quedamos pendientes con formas de parir. Estuvimos hablando de la diferencia entre parir acostada y parir en una forma vertical. Pero a pesar de que hay diferencias tajantes en uno y otro, dentro de pues son las formas distintas de parir, pues hay una gran variedad. Principalmente, y bueno, dentro de, digamos, la verticalidad o otro tipo de parir, tenemos, por ejemplo, el parto en agua. Sí. Que el parto en agua, pues de alguna manera se dio, como muchas cosas en la ciencia, por así llamarlo, con un ginecólogo que empezó a sumergir a las mujeres para que se redujera el dolor. Odete se llama. Sí. Esta persona se da cuenta que de repente pues las mujeres parían ahí. Entonces, va viendo que pues los chicos que van naciendo de parto en agua pues tienen como más cercanía con la mamá, que la mamá, a pesar de no hacerle episiotomía, pues de alguna manera era mucho más sencillo y había una disminución en los desgarres, se llegan a dar, pero bueno, son los menos, ¿no? Sí. En otras formas de parir tenemos las cuclillas. Sí. En el hospital de la Jusco ya se utiliza una silla en donde pues al personal se capacita para recibir al bebé. Es vertical, no está parada. No estamos hablando de los casos que han parido afuera de los hospitales. En las sillitas y los ascensores tampoco. Es una silla especial para parir, en donde la chica está en cuclillas y puede bajar el producto de una manera muy sencilla. La otra es semisentada, sí, que la chica está en una forma diagonal, sí, y que también colabora al proceso de parto. Y finalmente, que se da mucho en las chicas que han hecho yoga durante el trabajo de parto, previo al parto, es agatas. Pero lo más importante, y con lo que voy a cerrar, es que la mamá decida, que la mamá sienta. Estuve la semana antepasada colaborando en el proceso de una chica, sí, que quería parir en agua y sentía una necesidad de salirse, de agarrarse del cuello de su marido, y parió de esa manera. Sí. Entonces, ella decía, fue como si hubiéramos parido los dos juntos. Algo muy emotivo. Sí. Vaya, tenía la tina, tenía el personal, y finalmente ella se pudo escuchar, salirse de la tina, decir, bueno, sí es muy lindo, sí es muy hermoso, mi hijo va a estar saliendo de un lugar acuoso a otro lugar acuoso, va a ser menos traumático, pero yo necesito estar parada. Muy bien. Entonces, hacemos un resumen la próxima semana para sí, que claro el que sí, nos ha escuchado y nos ha seguido en estas emisiones pueda tener el panorama completo. Perfecto. Eva Muñoz, muchísimas gracias. No, Jorge, al contrario. Muy buenas noches. Y bueno, si usted requiere de suministros de oficina, Está con nosotros Miguel Ángel Salinas, director de SAPCOMTEC SADCB. Su página es www.sapcom.com.mx. En lo que hacemos la entrevista, vaya usted checando todo lo que ellos tienen para usted. Mi querido Miguel Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias. Gracias por preguntar. Pues platícanos todo lo que hay en SAPCOM. Ok, bueno, mira, actualmente nos dedicamos a dar soluciones integrales de oficina. Esto es para ayudar a proveer consumibles de impresión, tales como toners, tintas, cintas, papelería, en caso de plumas, lápices y demás. Y al igual que artículos de limpieza y cafetería, cómputo sí. y electrónica. Procuramos hacer algo en forma integral, como mencionaba en un inicio, para que en este caso los clientes todo lo encuentren en un solo lugar, no lo encuentren en forma dispersa. Y de esta manera se les vaya un poco más económico lo que se refiere a sus gastos. Sí. Obviamente competimos con una de las marcas más grandes, pero favorablemente nos va bastante bien para contra ellos, por así mencionarlo, sí. le damos bastante pelea y pues tiene una gama bastante amplia de soluciones, en este caso los pseudo-clientes. Otra de las cosas que tenemos hoy en día, estamos metiendo unos toners sí. que compite contra las marcas hoy en día muy fuertes, que no sé si puede decir marcas. Sí, adelante. Por ejemplo, en el caso de HP. HP es una marca pues bastante robusta, con bastante presencia. Hoy en día estás metiendo unos compatibles con la misma calidad. Obviamente todo registrado. Definitivamente, es. Así es. Con la misma calidad y sobre todo con mayores garantías que la misma HP. Ya que si en HP en este caso se te echa a perder el toner, te cambian sí. únicamente el puro toner. Nosotros te podemos cambiar hasta la misma máquina si nuestro mismo toner te lleva a perjudicar en ese aspecto. Eso está muy interesante. ¿Te parece que por cuestiones de tiempo nos escuchemos la próxima semana aquí claro en cabina? Sí, claro que sí. Danos nuevamente la página y la dirección y el teléfono para que se pongan en contacto con ustedes. Hombre, gracias. La página es www.satcom.com.mx. Los teléfonos 5393-0010 y 5378-3399. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Salinas de SAPCOMTEC SADCB. Consúltelos en www.sapcom.com.mx. Y bueno, de aquí pasamos al Estado de México con los dos minutos de Carlos González. Carlos González, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge Tinajero López. Rápidamente, por el tiempo, pues te comento que la licenciada Susana Osorno Belmont, candidata a diputada federal por el Distrito 33, allá en sede de ciudad pues de los volcanes del oriente mexiquense, pues va en caballo de hacienda, no hay sí. quien lo pueda hacer sombra, es una persona muy importante, tiene muchas tablas, es muy joven, pero está al puro tiro y ya pues están festejando allá conforme pues ya se va a trabajar. De igual manera, con mi amigo Germán Vaz Rodríguez, él es del Partido de Acción Nacional allá en la zona oriente y candidato a la presidencia de Atlántica de Victoria, donde bueno, pues también no se le ve quién pueda hacerle mosca. El chinela, nuestro buen amigo Antonio, pudiera dar el zarpazo. Él es de Encuentro Social, también es un buen candidato, muy querido por la gente, felicidades para ellos. Y mira, rápidamente te comento del licenciado Jesús Benítez Guerrero, el amigo sí. Benítez, como es conocido allá cariñosamente, él es candidato del distrito 28 a diputado local, pues también está haciendo lo propio en sus 7 municipios, en aquella zona va muy bien, igual que Jesús Sánchez Reyes, que es también de Encuentro Social, de ahí del municipio de Tlalmanaco, sí. a la presidencia de ahí del municipio de Tlalmanalco. Y finalmente, si me permite nada más comentar y mandar un caluroso saludo al doctor Mario Espinosa Rodríguez, quien pues de alguna manera me sigue atendiendo el tratamiento de maxilofacial. Ahí la llevamos, un saludo para la doctora Cesati y sobre todo para mi amigo el doctor cirujano de maxilofacial de ahí del Hospital La Perla. Saludos y a los de ahí de archivo y de admisión del turno vespertino. Muy buenas tardes, que estén muy bien y estamos en la próxima emisión reportando lo de la zona oriente, Jorge. Muchísimas gracias a Carlos González. Josué, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y nos vamos con las breves. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge. Saludando a todo el auditorio. Y pues les comunico, Banco Santander lanzó en México su modelo Red Salud, el único enfocado a la atención integral a este sector, con la instalación de la primera sucursal bancaria dentro del Hospital Español en la Ciudad de México. Red Salud es un modelo de atención especializada para el sector salud que ofrece productos y servicios bancarios diseñados específicamente para las secretarías de salud, hospitales, clínicas, médicos, enfermeras, personal administrativo, proveedores, farmacias, laboratorios, aseguradoras e incluso estudiantes de medicina. Con este modelo se ofrecerá al personal de salud servicios especialmente diseñados como son tarjeta inteligente de salud, que además de funcionar como la identificación oficial del colaborador de salud, incorpora la más alta tecnología que les permitirá hacer uso de las aplicaciones desarrolladas en los centros de salud, y también Hipoteca Santander Red Salud para la compra de espacios destinados a consultorios médicos con esquemas de pagos fijos, tasa competitiva y un plazo a 10 años. Santander ya cuenta con este modelo en 160 hospitales de Brasil, España y Portugal, donde la especialización en productos para este colectivo ha sido exitosa. Muy bien, muchísimas gracias. Don Gabo, muy buenas noches. El comentario, por favor. Muy buenas noches, Jorge, gentil auditorio. Ayer la Unión de Artistas de la Diversidad, que preside Lina del Campo, otorgó sendos reconocimientos a Lluvia Rey. Un saludo a Lluvia. A Lu Martínez, nuestra gran amiga cantante de ranchero, que sigue librando su lucha contra el cáncer, y pronto en el Salón Tropicana va a haber un festejo en su homenaje a Patti Santos, La Tumba de Hombres, y a María Montaño. Muchísimas gracias, mi querido Gabo, y un saludo a todos los mencionados. Tenemos otra nota breve con Josué. Por último, el pasado 7 de octubre arrancó oficialmente el proceso electoral 2014-2015, en el que ciudadanos de 17 entidades del país decidirán quiénes ocuparán más de 2.000 cargos de elección popular, incluyendo 9 gubernaturas, 562 presidencias municipales, 16 jefes delegacionales en la capital del país, 16 congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mientras que en todo el país se elegirán 500 nuevos integrantes para la Cámara de Diputados a nivel federal. Muchísimas gracias, Josué. Y bueno, Crispín Barrera, ¿cuál es tu pronóstico para este próximo 7 de junio? Pues mira, Jorge, gracias por la invitación nuevamente, y más que pronóstico, la invitación para que pues 83.5 millones de ciudadanos salgan a votar el próximo domingo, que se olviden o que recuerden que ya no se puede anular la boleta, es decir, tenemos que votar por el menos peor o tenemos que votar por alguien que nosotros creamos que pueda hacer un buen papel dentro de lo que está buscando. La invitación para que no se queden en sus casas, háganlo dentro de los horarios de las votaciones y esperemos pues un nuevo panorama tanto en la Ciudad de México, donde nosotros habitamos, como en el resto del país. Lorenzo Martínez. Bueno, pues como tú lo dijiste hace rato, yo soy apartidista, pero aquí yo desearía que gane el público en general, es decir, que no haya abstencionismo. Estoy de acuerdo con Cristín Barrera, que la gente salga a votar por quienes crean ellos conveniente, desde luego. Así es, lo importante es participar y, bueno, continuar con esta situación llamada democracia. Finalmente, yo creo que los políticos van a tener que entender que debe de haber un cambio, no de personajes, no de puestos, sino de postura. Ya México ya no está para más. Estuvimos con nuestros amigos, con Javier Robles, el director de Ayotzinapa, Crónica de un Crimen de Estado, el día martes. Es un documental, largometraje, y la verdad que yo los invito a que lo vean ahí en YouTube y participen con sus opiniones. Es algo que a todos nos atañe y que finalmente sienta la clase política que hay una ciudadanía que está harta de sus robos y tropelías y, bueno, pues todas las situaciones ya consabidas. Yo le agradezco a Crispín Barrera, Lorenzo Martínez, Luis Ibáñez, a Laura Martínez, le mandamos un beso, y a todos nuestros amigos, Carlos González, Don Gabo, que han estado aquí en cabina. Y escúchenos la próxima semana. Yo soy Jorge Tinajero, esto fue Expresión Total, un programa de comunicación sin límite. Cuídese y pásela bien. Romántica 1380 presentó. Esto fue Expresión Total con Jorge Tinajero. Comunicación sin límites.